Había un baile en la garza, de Barreto hasta se fueron, porque querían bailar con Esperanza Valero, aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero. Quintero por el camino le dijo a Pedro y a Pablo, tomaremos mucho vino, el que se tome yo pago, Esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo. Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba, era tan blanca y hermosa, con un fuereño bailaba, parecía una mariposa, y mi compa Caín hasta los montes y la mano, mi amigo. Quintero al ver a Esperanza que con otro hombre bailaba, sacó su pistola escuadra y a los dos le disparaba. El fuereño cayó a tierra al impacto de una bala. Muy mal herido el fuereño, tres tiros le dio a Quintero, también a Pedro y a Paulo, los hizo morder el suelo, él se perdió en el poblado con Esperanza Valero. El fuereño, un jovencito que parecía un cualquiera, pues era muy hombrecito, ahí les dejo la prueba, había llegado.